avivamiento, avivamiento. Por eso canto, por eso canto, por eso canto, por eso canto, por eso danzo, por eso danzo, por eso danzo, por eso danzo, por eso salto, por eso salto, por eso salto.